Le canto a la vida, le canto a la flor, le canto a ese trigo, pan de hoy, le canto a los prados con alfombras verdes que cubre el rocío que cayó en septiembre. Le canto a las plazas de bancos usados por niños de barbas, jubilados, molesta la lluvia que moja mi pelo, pero riega campos, por eso la quiero. Canto a mi sueño donde vi soldados fundiendo fusiles para ser arados, donde varios sabios habían descubierto de una forma u otra cultivar desiertos.